Amigo, muy buena noche, ¿cómo le va? Juan Carlos Preus, en compañía de Nico Casiano en controles. Les haremos compañía en este ratito, como cada semana, una horita y media, tal vez algún poquito más, tratando de llevarles a todos ustedes lo último que ha caído por nuestro escritorio. Tengo que confesar que ha quedado un montón de otra música que siempre prometo, pero ha habido una hondanada de últimos lanzamientos que realmente me gustaron muchísimo, así que toda la programación, o casi toda la programación del día de hoy, va a estar dedicada a muy recientes lanzamientos. Arrancábamos con esto muy, muy lindo, la bella trombonista sueca Liz Beisbeck con In the Wake of Blue, publicó April Records el 17 de abril de este año. Liz, acompañada por Stine Rasmussen en piano, Leonard Gibman en contrabajo, Gabe Graham en batería y la enorme voz de la cantante Veronica Roth. Acompaña también un cuarteto de cuerdas, dos violines, una viola, un cello. Este fenomenal álbum, grabado entre los días 12 y 14 de abril del año pasado 2025, publicado el último 17 de abril de este año. Fantástico esta chica. Otras veces hemos comentado, ¿no?, esta cosa de extraño, instrumento para una dama, ¿no?, el trombón. Pero que suena con una calidez realmente fenomenal en las manos de esta chica Liz Beisbeck. Esta mujer, graduada del Conservatorio de Música Rítmica de Copenhague, es una de las trombonistas más destacadas de su país, además de ser reconocida por este cálido, singular y muy particular sonido que les trae a su instrumento. Ha tocado obviamente con grandes estrellas del movimiento, no solamente jazzero, sino pop, incluyendo a una de las máximas figuras, no del género pop, sino del jazz, la gran percusionista Marilyn Mazur, entre otros grandes músicos, algunos desconocidos, estoy leyendo por aquí, pero destaca la enorme figura de Marilyn Mazur. Ha participado en más de 50 lanzamientos, y este es su tercer álbum como líder de banda. Debutó allá por el año 21 con Yellow Map, Train Walking el año 24 y este último In the Wake of Blue. Fantástico, completan una muy incipiente carrera, pero una tremenda y prometedora carrera. Liz Beisbeck, In the Wake of Blue, publicó April Records 17 de abril de este año, liderando un quinteto donde destaca, como decíamos hace un momentito, la enorme voz de la cantante Veronica Roth. Muy bien, allá se fue. Sigamos, qué lindo esto. Otro álbum publicado a la misma fecha, 17 de abril. La mayoría, para los caballeros, 4 del 17, 17, 4, 26. Numerito que va a sonar mucho en la noche de hoy. Un trío dedicado exclusivamente a música latina. Paolo Fresu, David Lynx, Gustavo Beltman, Trama Latina, publicó Talk Music 17 de abril de este año. Sucia de angelito con blue jean, vende rosas por las mesas del boliche de bachí. Si la luna brilla sobre la parrilla, come luna y pan de hoy. Cada día en su tristeza, que no quiere amanecer, lo madruga un 6 de enero con la estrella del revés y tres reyes gatos roban sus zapatos. Uno izquierdo y el otro también. Chiquilín, dame un ramo de voz, así salgo a vender mis vergüenzas en flor. Baleame con tres rosas que duelan a cuenta del hambre que no te entendí, chiquilín. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Lindísimo trama latina por el enorme trompetista italiano Paolo Fresu, acompañado de la voz, de la particular voz del cantante belga David Lynx y el pianista argentino Gustavo Beltman, Gustavo Bateman ha sido un miembro del grupo de Piazzolla. Trama Latina publicó Dog Music, el sello del trompetista Paolo Fresu, el 17 de abril último pasado. Paolo Fresu, tromba y fliscornio, David Link voz, Gustavo Bateman piano. La tapa muy muy linda, te recuerdo que están siendo publicadas en nuestro perfil de Face a medida que van sonando los temas, de un tal Juan Carlos Pineda. Bueno, latino también, obviamente, música latina, artista plástico latino. Lo que escuchábamos recién, una versión muy, muy, muy particular de Chiquilín de Bachín, por la voz de Debbie Links. Fantástico. La casita de mis viejos, por ahí, la décima pista de 11 que tiene este álbum. Música de Milton, de Pablo Milanés, y obviamente música de Piazzolla también, con arreglos del pianista Gustavo Bateman. Este muchacho, Gustavo Bateman, compositor, arreglador, director, comenzó como discípulo del maestro de la música electroacústica Francisco Croft allá por el año 1976. Fue cuando viajó a Francia, invitado por el mismo Astor Piazzolla, para integrar el conjunto eléctrico que lo acompañara en su gira y que debutó en el año 77 en el Teatro Olimpia de París, acompañando a don Astor Piazzolla. La data obtenida de la web dice que, a diferencia de otros músicos de su generación, este hombre, Bateman, construyó su propia historia en paralelo a la figura de don Astor. Grabó música para películas, La Balada del Regreso, La Mafia, Quebracho, Los Gauchos Jodidos. Compuso música para radio, la televisión. Fundó junto al bandoneonista Juan José Mosalini y el contrabajista Patrice Caratini un trío de vanguardia que grabó 4 discos: La Bardona en el año 81, Inspiración del Tango 83, Imágenes 87 y Violento año 90. Radicado en París, participando obviamente de este Trama Latina fantástico, 11 pistas para este Trama Latina, Paolo Fresu, Devin Links, Gustavo Bateman. Del resto de los músicos que podemos decir son gente muy conocida, Paolo Fresu, Devin Links. Muy bien, y como venimos tratando de cumplir mucha música y poco bla bla, así que ya vamos a ir inmediatamente a lo que sigue. No sin antes mencionar que está sonando de cortinas, genial contrabajista estadounidense Charles Mingus, con Mingus Haum, publicó Columbia Records el 14 de septiembre año 1959. Charles Mingus nació el 23 de abril del año 1922, falleció el 5 de enero del año 79 en Cuernavaca, México. De la extensísima discografía de Charles Mingus, ¿por qué traemos Mingus Haum? Un viejísimo disco, pero con un sonido tan, pero tan, tan actual, tan contemporáneo. Impresionante este disco imperecedero de la enorme trayectoria del enorme personaje que fue Charles Mingus. Una banda de la Gran Siete con John Handy en saxo alto y clarinete, Safi Hadi en saxo alto y tenor, Danny Richmond en batería, Horace Parlan en piano, Booker Ervin en saxo tenor, Jimmy Knipper en trombón, en 4 pistas, y Willie Dennis en el mismo instrumento, trombón, en 2 pistas. Grabado en 2 sesiones entre los días 5 de mayo y 12 de mayo de aquel año 1959, publicado por el sello Columbia el 14 de septiembre del año 1959. Debut para el sello Columbia con este recontra discazo, Mingus Haum. Bueno, nos va a acompañar en toda la noche de hoy, celebrando la fecha de su nacimiento. Seguimos con esto. También otro músico belga. Mencionamos como músico belga de Devin Links. Este es Igor Gnat, al frente de un trío, Shining Face, publicó Hepner Records el 10 de abril de este año. Thank you. La música es el idioma que todos hablan, en un mundo cambiante. La música nos hace abrirnos y abrazarnos, y ver lo bello en todo lo nuevo. La música es la energía sanadora del universo, aquí, ahora, alrededor de medianoche. Bueno, escuchamos a Igor Gnatchio con Shiny Face, Hype Note Records, 10 de abril de este año. Igor al piano, Sal La Roca con trabajo, Humberto Odone, batería. Este muchacho que ha destacado como una de las grandes figuras dentro del movimiento. Aquí la data destaca como parte de, digamos, de la nueva ola, si podríamos mencionarlo, que inauguró Eri Lenini a finales de los 80, esta nueva era. Posteriormente Pascal Moby, 10 años después, tomó un poquito la posta. Le toca el papel ahora de continuar con esta tradición muy, muy, muy contemporánea dentro del movimiento europeo y belga en particular, a Igor Gnat. Este muchacho en el año 2009 ingresó en el Conservatorio de Bruselas, estudió jazz moderno con el propio Eri Lenini, obviamente basándose y mirando o tratando de reflejar su música en la música de Kenny Kerouac, Bramendo, Richie Beira, Herbie Hancock, entre otros tantísimos héroes musicales que todo músico tiene, ¿no? Cuando arranca en su derrotero musical. Tenía 21 años apenas cuando ganó el premio Savant Genius Musical Jazz Award. Posteriormente grabó su álbum debut, Robbie Story, un álbum que obtuvo una aceptación muy, muy, muy fuerte por parte de la crítica. Fue votado mejor álbum de jazz en Deezer Music y también como álbum de jazz del año por la revista británica Jazzwise. En el año 2015, otro de sus grandes logros fue la doble denominación en la categoría de jazz de los Octaves de la Musique, el equivalente a los Victoires de la Musique, un popular premio francés. Igor Gnatchio, Shining Face, Hype Note Records, 10 de abril de este año. Allá se fue. Muy bien, seguimos. Bueno, un poquitito solito, tendría que haberle pegado otro del mismo género, algo de pop, muy fortón, pero como se acerca Otro acontecimiento muy importante, que es el centenario del nacimiento de Miles Davis, ya empiezan a pulular las grabaciones en homenaje a esta fecha histórica. Una de las primeras es este, Blue Moods, el grupo compuesto por Diego Rivera, el saxofonista estadounidense de origen mexicano, Eli Howell en trombón, Benji Lis en vibráfono, Al Girajara piano, Boris Koloff bajo, Benny Sperraza en batería, los Blue Moods. Segunda entrega de este colectivo, que ha dado en llamar a este álbum Direction and Expression, publicó Positor Records 17 de abril de este año.

Fantástico. Direction and Expressions, Blue Moods, Positon Records, 17 de abril de este año. El sexteto compuesto por Diego Rivera, saxo tenor soprano, Eli Howell, trombón, Benji Liss, vibráfono, Arjira Jara, piano, Boris Kozlov, bajo, Benny Esperraza, batería, todos músicos del sello Positon Records, que cada tanto se juntan, hacen algunos colectivos, acompañando el liderazgo de algunos de los miembros del sello. Este álbum tiene como objetivo rendir homenaje a la próxima fecha del centenario del nacimiento de Miles, el próximo 26 de mayo. Nació un 26 de mayo del año 1926 el enorme comandante Miles, responsable de las últimas grandes revoluciones dentro del movimiento. ¿Cómo no ofrecer una imagen de todas sus etapas? En este caso, composiciones de los años 50, mediados de los 60, una del año 83, mayormente acústicas, componen este Direction and Expression. Blue Moods publicó Positon Records 17 de abril de este año. Allá se fue. Muy bien, estamos escuchando de cortinas al gran Charles Mingus con Mingus at Home. Publicó Columbia Records, el debut para el sello Columbia, del genial contrabajista, el 14 de septiembre año 1959. 9 pistas para este Mingus at Home, una tapa realmente muy muy linda, publicado el 14 de septiembre del año 1959. Grabado en dos sesiones, 5 y 12 de mayo de aquel año. Charles Mingus cumpliría 104 años en el día de hoy, falleció el 5 de enero del año 1979. Una semblanza de este gran músico, no pude obtener de quién, pero bueno, vale lo que dice. Charles es un músico mestizo que toca con belleza, que toca con fealdad, que toca con amor, que toca masculinamente, que toca femeninamente, que toca música, que toca todos los sonidos fuertes, suaves, sonidos que no se oyen, sonidos, sonidos, sonidos. Perfecta semblanza del enorme Charles Mingus. Muy bien, sigamos. Es el último trabajo discográfico de Manuel Winkis al frente de un cuarteto, Live at the Village Vanguard, Volume 2, publicó Blue Note Records 17 de abril de este año. Thank you. Muy bien, Emmanuel Wilson Quartet, Live at the Village Vanguard, Volume 2, un álbum en vivo grabado en una de las catedrales del jazz neoyorquino, el Village Vanguard, publicó Blue Note Records el 17 de abril de este año. El cuarteto liderado por el saxofonista alto Emmanuel Wilkins, Mika Thomas en piano, Ryuma Takenaga en bajo y Weku Sumbri en batería. Este muchacho nominado al Grammy en varias oportunidades, se da el enorme gustazo de tocar en esta, como decíamos, en una de las catedrales del movimiento sacero. Todas las máximas figuras de todos los tiempos, de la historia más reciente del movimiento, han tocado en el Village Vanguard. Sus paredes, su techo, su piso, ha absorbido cada uno de los sonidos que las enormes figuras, los líderes, los héroes del movimiento, han plasmado en aquel lugarcito. Se trata de un lugar muy, muy, muy chiquito, muy íntimo. Uno puede escuchar las grabaciones en vivo donde los aplausos se escuchan cercanos y no numerosos, no es un estadio, el Village Vanguard. La NPR ha dicho, siempre inspiradora la música del saxofonista y compositor Emmanuel Wilkins. Es también profunda y estimulante. En la tensión armónica de su música se pueden escuchar matices de la experiencia afroamericana. Una lucha antigua y moderna, narrada a través de la melodía y teñida de esperanza. Complejos compases que se entrelazan con invocaciones espirituales que infunden reflexión y paz, ha dicho la NPR. Luego de su presentación en la Tiny Dex de la NPR. Fantástico, allá se fue. Emmanuel Wilkins Quartet, Live at the Village Vanguard, Volume 2, Bruno Records, 17 de abril de este año. Elegimos la pista más cortita, 7 minutos, el resto son 14, 16. Bueno, muy bien, allá se fue. Sigamos. Chico de tapa, el guitarrista noruego Eivind Arset con Strange Hands, publicó Jazzland Recordings el 17 de abril de este año. Thank you. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bueno, otro abonado a nuestro espacio, la enorme música del guitarrista noruego Eivind Nørdal. Ustedes habrán escuchado, bueno, este álbum tiene un cierto matiz rockero muy fuerte, pero si uno recorre y repasa la discografía de Eivind Nørdal, podrá encontrar que puede ser del gusto de algunos y puede ser muy aburrida para otros, porque esta particularidad de la guitarra de Eivind Nørdal, muy nórdica, mucho sonido, muy cinematográfico, muy espacial, uno entiende, guitarrista de jazz, recomendado escucharlo a este tipo, y resulta que uno espera encontrarse con el típico sonido de la guitarra jazzera, pero la música de Eivind Nørdal rompe con todos los esquemas. Es una visión musical muy muy muy particular y siempre muy enriquecedora la de Eivind Nørdal. En este caso se acompaña de un cuarteto compuesto por Bertle Holte en batería y percusión, Erland Daren en batería y percusión y Odon Erling en bajo. Los músicos invitados, violín, a cargo de Sara Obinge y Mira Tiruchelvan, con un instrumento rarísimo, Pulankulal, que es una especie de flauta de madera, un instrumento hindú o indio, según lo que puede haber por ahí, ¿no? Porque tuve que buscar qué es esto del Pulankulal. Este muchacho dice que despertó a esta cosa de la guitarra cuando escuchó a Jimi Hendrix por allá cuando tenía 12 años. Empecé a tocar la guitarra en cuanto lo escuché, recuerda. Compré un disco de Hendrix de segunda mano y ahí empezó todo. Después empecé a escuchar bandas de rock como Deep Purple, Black Sabbath, Santana, Pink Floyd, hasta que mi hermano me presentó un disco de la música de Miles Davis, la Mahavishnu Orchestra, Weather Report, Rechanchu Forever, etc. Al cabo de un tiempo me adentré en el sonido de SM de Jan Garbarek y otro paisano, el enorme guitarrista Tercer Riptal, otro outsider dentro del movimiento, quien fue una gran influencia para mí. Luego me fui de gira con una banda de heavy metal a tiempo completo, una experiencia fantástica, hasta que me cansé de estar de mal humor todas las noches. Entonces lo dejé y me convertí en un músico de sesión. Recuerda parte de sus comienzos. Ustedes habrán notado, ¿no?, la enorme paleta musical con la cual él fue construyendo su particular sonido. También fue parte de otro gran músico, el tecladista pianista noruego Boje Westetoff, que en la actualidad lidera Rimden, un trío que rescató luego de la desaparición de ST, del trío del pianista sueco Sven Svensson, a su muerte. Rescató a los sobrevivientes del trío, el contrabajista Dan Berglund y el baterista Magnus Ostrom. Arce también fue parte de aquella movida, algunos años atrás, del tecladista Boje Westetoff. Y en cuenta de aquellas épocas, lo que me atrajo de esta música fueron los ritmos hipnópticos y la libertad musical que encontré. No hay reglas ni tradiciones establecidas en lo que hago. Las reglas se pueden inventar sobre la marcha. El ritmo es el centro de la música, el paisaje que recorre el solista. Es un terreno nuevo y no tengo ni idea de a dónde nos llevará esta escena, pero se están creando muchos sonidos geniales y música nueva, lo que la convierte en un panorama tan emocionante, comenta Ivan Arset. Strange Hands, una tapa muy muy linda también, Jazzland Recordings, el sello del mencionado Boje Westetoff, publicó el 17 de abril de este año. Bueno, te recuerdo que las tapas están siendo publicadas en nuestro perfil de Facebook a medida que van sonando los temas. Además también te recomendamos darte una vueltita por nuestra web aldemedianoche.com.ar, suscribirte además a los servicios de streaming. En cuanto esté publicado nuestro programa, vas a recibir la notificación. Lo escuchás cuando se te dé la gana y el momento que puedas. Fantástico. Bajamos un poquitín para escuchar esto muy, muy lindo. Una nueva versión, la quinta, del grupo Libretto, que lidera el contrabajista Lars Danielsson. Lars Danielsson Libretto, Ecomir, publicó Acid Music 17 de abril de este año. Thank you. La música es el idioma que todos hablan, en un mundo cambiante. La música nos hace abrirnos y abrazarnos, y ver lo bello en todo lo nuevo. La música es la energía sanadora del universo, aquí, ahora, alrededor de medianoche. Fantástico. Ecomir por Lars Danielsson, libreto, ACT Music, 17 de abril de este año. Bueno, ahí estamos con la cábala, ¿eh? 17 de abril del 26. Hasta ahora todos los discos publicados en esa misma fecha. Lars Danielsson con trabajo cello, piano, guitarra eléctrica en uno de los temas. Gregory Privat, el enorme pianista, fue parte de nuestra programación la semana anterior o la otra. El pianista martiniqués Gregory Privat. El guitarrista británico John Parricelli. Y el mencionado hace un momentito, baterista sueco Magnus Ostrom, batería y percusión. Músicos invitados: Arvede Henriksen en trompeta, Magnus Lindgren en flauta y flauta alta, y Coraline Green en corno inglés. Fantástico el álbum, publicado en dos sesiones, 6 al 9 de abril del año pasado, 2025, primera sesión, segunda, 28 al 31 de octubre de ese mismo año, 2025. ¿Qué es esto de Ecomir? Lars Danielsson lo explica. El título del álbum es una palabra de nueva creación, una palabra armada, podría decirse. La parte eco, hecho, describe un campo extenso donde resuena el sonido, y mir es una antigua palabra nórdica que significa páramo. Son sonidos que surgen de las profundidades, de lo más íntimo de uno mismo. Especialmente ahora, nos preguntamos qué es lo que nos hace humanos y únicos. Y eso es lo que he buscado durante toda mi vida como músico, no simplemente copiar lo que ya existe, sino encontrar algo que nazca de mi propio corazón y de mi interior. Esta premisa es un condimento básico de la música de Lars Danielsson, un hombre que primeramente empezó a estudiar cello, después se pasó al contrabajo, pero esta ductilidad del cello, la música clásica, le da un sonido tan especial a sus intervenciones con el contrabajo, que demuestran la enorme cualidad melódica que ha sabido construir este gran contrabajista, Lars Danielsson. Una cosita más, como para, porque es muy rico de todo lo que él comenta. Él afirma que no piensa ni en la demanda, ni en lo que demanda el mercado, ni en el éxito al momento de componer. Asegura que su objetivo no es complacer, sino crear una expresión honesta y profundamente sentida. Así surgió la última pista de este álbum, Something She Said. Esto se inspiró en imágenes de noticias de zona de guerra, como Gaza y Ucrania, en donde el propio contrabajista no responde con estridencia, ni ira, ni enojo, sino con reflexión y compasión. Un eco interior, música con sinceridad, claridad y atemporalidad. Something She Said. Fantástico. Gregory Privat, que reemplazó a Tigran Hamasyan los últimos meses. John Parricelli en guitarra, Magnus Ostrom batería y percusión. Muy bien, vamos bien, ¿no? Tres últimos. Mama Hans. Pala, que se me escapó. Acá está. Mama Hans. El trío británico Mama Hans con Circadia publicó ACT Music 27 de febrero año 2026. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bueno, acá rompemos un poquitito el ritmo. Acetti Music publicó este álbum el 27 de febrero de este año, Circadia, debut del grupo británico, trío británico Mama Hands, para el sello Acetti Music. Por allá, el líder del grupo, del trío, Nick Marr, el pianista, decía estar abrumado, ¿no?, y muy emocionado de fichar para el sello Acetti Music la casa del pianista sueco Sven Svensson, comentaba hace un momentito, fallecido en el año 2008 tras un accidente deportivo. Fantástico. Nick Smart al piano, Jordan Smart al saxo, Rob Charner en batería. Grabado entre los días 20 al 24 de marzo del año pasado, 2025. Debut para el sello Acetti Music del grupo británico Mama Hands. Allá se fue. Un final bien blusero con dos últimos trabajos discográficos. En este caso, una voz muy particular y una propuesta musical también fantástica de este hombre, Mark Broussard, con Chase Worth Talking, publicó KTBA Records el 17 de abril de este año. Everybody knows I'm the only Bueno, Chains Worth Choking por Mark Blusart, publicó KTV Records el 17 de abril de este año, el sello del guitarrista bluesero, el blues rocker estadounidense Joe Bonamassa, que participa en dos pistas, aportando su energía para este álbum fantástico. Además también, otro conocido nuestro que hace el rato que no conocemos nada nuevo de él, el trombonista neoyorquino Trombone Shorty. Creo que el blues y el soul nacen del mismo lugar, dice Broussard. Memphis y el Delta son compañeros de viaje naturales. Este álbum representa una transición para mí, pero mientras lo creaba, nunca tuve miedo de arriesgarme. El material es tan bueno que nunca lo vi como un riesgo, dice Mark Broussard con este Chains Worth Choking, que publicó KTV Records el 17 de abril de este año. Me costó encontrar el resto de la banda, pero bueno, los mencionas Joe Bonamassa y Trombone Shorty, aportando en dos pistas cada uno. Muy bien, te recuerdo que las cortinas de hoy estuvieron a cargo de Mingus Aum, un enorme álbum publicado en el año 1959. ¿Qué año aquel año, 1959? En el 59, Miles publicó Kind of Blue, Giant Steve, Coltrane, ¿quién más? Bueno, o la obra seminal del Free, The Shape of Just You Come por Lou Reed. ¿Qué año aquel año 1959? Y Charles Mingus aportó con lo suyo un álbum absolutamente imperecedero, como todos los anteriormente mencionados. Mingus Aum, debut para el sello Columbia el 14 de septiembre, año 1959. En el día de hoy, la fecha de su natalicio, número 104. Fantástico. Nos vamos a ir con este hombre que hace ratazo que no escuchábamos nada de él. Confieso que no es un bluesero y un guitarrista de mis preferencias, pero este álbum lo deja bien parado. Hablamos de Robin Ford con Two Shades of Blue, publicó Massive Label Group el 17 de abril de este año, a frente de un cuarteto y además músicos invitados. El cuarteto completado por Yanto Thomas a la batería, un hombre de la banda de Mark Knopfler, Johnny Henderson en teclados, un hombre de la banda de Otis Grant, y Robin Mularkey al bajo, también partícipe de las bandas de Paloma Faith. Músicos invitados: Paul Bott en saxo, Ryan Kickley en trompeta y Trevor Myers en trombón. 74 años tiene este hombre, que confiesa estar buscando algo nuevo que hacer. Él dice: sigo encantado de tocar, he seguido componiendo música cada vez mejor y he ido familiarizándome más con lo que se supone grabar un disco. El hecho de que musicalmente sea tan ecléctico ha desconcertado a algunas personas a lo largo de los años, pero siempre necesito un cambio, siempre quiero hacer algo diferente, y así he sido desde el principio, dice Robin Ford. Completa: tengo una maldición, no tengo dos discos que suenen igual. Este ex miembro de los Yellow Jackets, allá en sus comienzos, cofundador de los Yellow Jackets, grabó solamente un disco con la agrupación estadounidense para abrirse paso a su carrera solista. Robin Ford, Two Shades of Blue, Massive Label Group, 17 de abril de este año. Con él nos vamos a ir, Juan Carlos Preus, con la presentación y selección musical del día de hoy. Nico Casiano en controles, ojalá la hayas pasado re lindo. Muchísimas gracias.